Nada digo. Tenemos aquí de Balsareñ en Salvador, hacía tiempo que no había venido por aquí. Y después tenemos el veterano Anastasio. ¿Eh? Y aquí vemos que tenemos a Juan Panecillo, nacido en Palma, pero que has dicho en Miñola. Palmañola. Palmañola, es la misma isla esta. Sí. Bueno, Palma. Y bien, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, porque hay cartas de María por aquí, hay cartas mías, se ha publicado nada menos la carta abierta al Papa. Yo no sé, ¿qué te parece? Sí, porque hay Juan y esto de Balsareñ que no. Sí. No está, o sea, alguna palabra se ha ido volando, pero en general está muy bien. Léela. Vale. Bueno, Baleares, 22 de julio del 95. Carta abierta al Papa Católico. Señor director, me llamo Cayetano Martí Baix, nacido en Inca, Mallorca. Soy un obrero yesero ya jubilado. Y no tengo estudios, pues empecé a trabajar a la edad de 9 años. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, cuyas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral. Esto ocurrió en unas pocas familias, ya que la mayoría de los israelitas llegados a Mallorca seguían la religión de Moisés. Yo soy uno de los pocos descendientes de los que quedaron vivos después de la matanza hecha por la Inquisición Católica y con la llamada conquista por el rey Jaime I. Pero esta carta mensaje es para ti, como jefe de la organización católica, para darte idea clara de nuestro cristianismo, conservado por unos pocos descendientes conocidos en Mallorca con el mote de suetas. Somos, pues, con otros amigos, suetas o no, la iglesia pobre. La organización católica que tú diriges o presides no es el cristianismo de Cristo, porque es una organización compuesta de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, burlándose así de Dios y del prójimo. Tampoco es cristiano el protestantismo de Lutero, ya que actúan igual que el catolicismo. Y, amigo, comprendemos que tanto en el catolicismo como en el protestantismo hay hombres y mujeres que encontraron a Cristo, en sí mismo, en su propia vida. Papa Católico, como puedes ver, no nos metemos en tonterías, como esto de tú eres Pedro, el jefe, etc., ya que hay algo mucho más serio, más importante. Y tú, como jefe del catolicismo y tus seguidores, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? El catolicismo y el protestantismo, como organización, demostráis claramente que no. Así pues, nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, os aconsejamos a todos que busquéis a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y formaréis parte con nosotros en la única religión de Dios, o sea, la Iglesia Pobre. Amigo Papa o jefe católico, nosotros tenemos las ideas muy claras. Comprendemos que no basta con ser pobre para ser cristiano, ya que sin Cristo en sí mismo, en la propia vida, nadie es cristiano, por pobre que sea. Cayetano Martí Baix. Sí, y el original era por pobre que sea o por muchos estudios que tenga, pero lo importante es el mensaje. Ahora, esto que puedo leerlo, otra voz cantante, por ejemplo, José, que tiene la voz cantante y sonante. Este es el mensaje de hoy. José, antes de nada, tengo el mensaje. ¿Eh? Ah, vale, vale. Un breve estudio sobre Cristo. Si hay algo que no entiendan muy bien, poco a poco, porque ya ves. Está hecho esto. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre tenemos el derecho y el deber de dar idea clara sobre algo que los dirigentes científicos, sacerdotes, etcétera, no se ponen de acuerdo, o sea, el ser humano y su espíritu. Pero unos y otros, con sus teorías científicas y religiosas, están en la oscuridad y no entienden nada por faltarles la propia experiencia espiritual. Pero ya el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, entendiendo por Cristo el Espíritu Universal de Dios, nos dice, yo soy la verdad y la vida, pero no dice que la sangre sea la vida del ser, dejando aparte los otros seres que tienen vida, los animales, plantas, etc. Ateniéndonos, pues, solamente al ser humano, podemos preguntar a los científicos lo siguiente. Si a un ser humano se le hace una transfusión de sangre, porque ha perdido mucha sangre en una enfermedad, accidente, etc., para que no muera, ¿por qué no se hace lo mismo con un ser humano muerto para que pueda vivir de nuevo? No se trata de entrar en polémica, es cuestión de aclarar las cosas. Los científicos con la llamada ciencia no encuentran el espíritu en el cuerpo humano, y los teólogos de todas las religiones hablan del espíritu como cosa muy conocida, pero en general lo desconocen y dicen que Dios aplica a los espíritus premios y castigos, pero eternos. Por ejemplo, el catolicismo, protestantismo, etc., hablan del cielo, del infierno, etc., pero estos teólogos, sacerdotes, obispos, desconocen por completo la grandiosidad de Dios. Por esto hay religiones que hablan de la reencarnación, para ver de aclarar las cosas. Pero el catolicismo, protestantismo, etc., no admiten la reencarnación. Ahora bien, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia y la del infinito universo, y al Creador lo llamamos Dios. Se dice que Dios es espíritu y que estamos hechos a su imagen y semejanza, pero Dios es espíritu, luz, vida universal. Somos, pues, los seres humanos espíritu, y ahora es cuando podemos entender mejor la Biblia cuando dice que alguien ha muerto. El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Somos, pues, todos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y Creador. Los científicos nunca podrán encontrar dentro del cuerpo humano el espíritu que le da vida. Y los sacerdotes de todas las religiones del mundo no son ni pueden ser intermediarios entre el Creador y lo creado, o sea, entre Dios y los seres humanos, por ser también los sacerdotes seres humanos creados por Dios. Y todo espíritu en el ser humano que busque en sí mismo al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos el Cristo, y vive en y con Cristo, en y con Dios, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Esto es el sencillo y único evangelio de Cristo, o sea, buscar al Espíritu universal de Dios en uno mismo, sin intermediarios de ninguna clase. Esto es lo que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, la de Cristo. Amén. Cayetano Martín, julio de 1995. Ahora, como siempre, os toca a vosotros decir algo. Yo creo que con este mensaje, tan resumido como lo hago siempre, hay para escribir páginas y páginas. No se trata, pues, de que habléis horas y horas cada uno, pero dadme opiniones, dadme ideas vuestras. Vosotros ya os he dicho esta mañana que no tengáis temor, decir algo. ¿Y qué? ¿Soy de Balsareny? ¿Y qué? ¿Soy de más allá de los mares? ¿Y qué? Ahora yo dices ¿y qué? Que ahora que dices ¿y qué? Hombre, se puede preguntar uno, ¿y si los científicos llega un momento en que averiguan el origen de la vida, el origen del universo, el origen de Dios, el ser humano se queda igual, se queda preguntando, ¿y qué? ¿Y qué? Si no le sirve para nada, porque si no es el que lo comprende por sí mismo, siempre estamos en la misma rueda de la teoría, ¿no? La teoría, dicho, aunque sean por lo más sabio de la Tierra, ¿no? Sigue siendo teoría. pero el ser humano no lo sabe, no lo percibe, que quiere, supongo que de esa manera que se conocen las cosas con una percepción que no está escrita en libro, desde luego. Yo creo que debe haber esperanza, ¿no? Yo creo que debe haber esperanza, que debe haber esperanza en algo o en nada, pero porque saberlo todo, yo no sé nada, yo no sé nada, pero yo me parece que si se tiene un poco de esperanza se puede ir viviendo y no sé, y mejorando, o sea, tener más amor y no sé, bueno, no sé. Aunque no sepa uno nada, si tiene esperanza, yo me parece que es la base, ¿no? Porque yo esto de la iglesia pobre, yo no lo entiendo de verdad, ¿no? A veces me he metido lío, digo, esto debe ser una ideología. No sé, después había leído el Krishnamurti, también decía, pues, de hombre tiene razón, ¿eh? Esto debe ser una... Esto de tener ideología y creer en algo, y eso me parece que no es verdadero. Pero luego, no sé, se da cuenta uno que solo por amor se puede hacer algo, si no, no se hace. No se camina, digo yo, no sé. Bueno, que no me sé explicar. Muy bien. ¿Lo entendemos? ¿Lo explicamos? Sí. Yo creo que pretender buscar con máquinas, porque incluso hay gente que está metida en la parapsicología, y bueno, el hermano de Marilda en Chile mismo, con experimentos que ahora ya están descubriendo con la cámara aquí, digan lo último que van a hacerse, científicamente van a demostrar la existencia del espíritu, pérdida de tiempo total. Y además, y al fin y al cabo lo que tú has dicho, y si lo encuentran algo, pues, ¿y qué? ¿Qué? Pues se está matando ahora mismo en un montón de muchas partes del mundo. Y ya tenemos el espíritu descubierto, ¿y qué? Entonces, más vale no saber nada y tener amor, como dices tú, ¿eh? Y después con amor, no está de más saber, por supuesto, a mí me encanta saber. Pero, cuidado, hoy en día se pone por delante el saber, querer saber esto o lo otro, mientras hay cosas primordiales que no están subsanadas. Pero bueno, yendo a la cosa de si existe Dios o no, o el espíritu no existe, buscarlo ahí con que alguien lo está buscando. Pero bueno, luego yo me parece que también las ideas son buenas, porque yo he conocido a ustedes por medio, o a vosotros por medio de la idea, bueno, o de los mensajes. Si no, no hubiera conocido a los de aquí, a los propagados. Sí. Sí, bueno, pero no sé, es como una familia, ¿no? Eso. Mamá. Cosa nuestra. Es la comparación. Y padre. Pues no, porque lo que yo decía es que... Sí, es verdad, pero lo que dice el motivo para andar y para hacer cosas, ¿no? Pero desde dentro, para hacer cosas desde dentro, es que no puede haber otra motivación que no sea amor. ¿Qué motivación puede haber? El científico, ¿qué es lo que yo es que...? Me pregunto, ¿no? No se trata de descalificar a nadie, mucho menos, ¿no? Te pones en la piel del científico, del investigador, del pensador, o de lo que sea, ¿no? Y te paras a pensar qué motivo tiene. Y la verdad, cuando ves después el resultado de su poder frente a la humanidad, ¿no? Ves que el motivo se aleja mucho, ¿no? De lo que es humanismo muchas veces. El simple humanismo. Yo creo que, bueno, que generalizando no se puede generalizar. No, no, ¿no? Porque bueno, el científico, hablemos del científico honrado, el honesto, porque después, como por todo, hay pingos malayos. Claro, en el fondo lo que está buscando a su manera es la verdad. Igual que un montón de gente en el terreno, diríamos, religioso, también está buscando la verdad. Y los frutos de campo religioso, tanto como el científico, se ve que... Sí, no, si sí, te doy la razón. O sea que aquella buscar... persona está motivada por buscar algo más. Y en cierta manera es más honrado, yo creo, porque él realmente lo que intenta es creer lo que puede tocar. buscar pruebas, lo que él, un poco la idea de que hay aquí, ¿no? De que si no lo experimentas tú mismo. Pero es que busca, ese es el motivo. Hombre, es que si lo importante, pienso yo, si aquí a veces decimos que lo importante no es creer o no creer en Dios, si un ateo puede ir bien, uno que a nivel mental no cree en Dios, no puede ir a buscar historias raras, él irá a buscar otra cosa. A lo mejor buscará la explicación del universo, o buscará, yo qué sé, el origen de la materia. Pero en el fondo, él está buscando algo, pero si él no cree en un ser, ¿cómo no puede ir a buscar cosas en las que él no cree? Es que yo me paro a pensar. Pero lo importante es su vida, no es lo que está buscando, sino su vida, porque yo me paro a pensar, ¿no? Si, ya que hablamos de la ciencia y todo eso, ¿no? De haber habido ese elemento tan primordial y principal que es el amor. Por ejemplo, Einstein mismo, ¿no? O, si hubiera antepuesto primero el amor, ¿no creéis que hubiera sido, digamos, la espoleta necesaria como para que él hubiera visto realmente la consecuencia de su investigación? Porque entonces podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que puso antes? La curiosidad, la cosa y tal, antes que el amor, o al revés. ¿Me entendéis? O sea, todo es una causa y efecto. Todo es una causa y efecto. No sé, eso lo puedes trasladar al que inventó el cuchillo. Seguro que el cuchillo ha causado más muertes a lo largo de la historia que una bomba atómica. Si vas a mirar el origen de la humanidad. Es que no es el propósito del que, de lo que se inventa, sino es realmente a qué. Dios le ha puesto en las manos el descubrimiento de la energía atómica. También, con sí, toda su ignorancia y toda su falta de amor. Y está ahí, es una consecuencia, y punto. No podemos ponernos a juzgar. No, es que yo no. Ni analizar ahí las cosas que. Porque a la hora de generalizar es malo hacer las generalizaciones también. Pero yo no lo digo para generalizar, yo lo digo para aclararme yo. Yo no, ahora no estoy definiendo. Pero yo me refiero a aclararme yo, a ver qué postura tendría que poner yo. ¿Qué es lo que yo puedo, en qué puedo apoyarme yo? ¿Me entiendes? Yo no es por crítica ni mucho menos, es que tampoco hay que ver las cosas así. Es en dónde me puedo apoyar yo. Si a mí se me presenta una serie de factores, una serie de condicionantes, de gente, en fin, un montón, ¿no? Un mercado ahí delante de mí que me ofrece y me ofrece y me ofrecen alternativas y posibilidades. Entonces, yo estoy buscando. Y yo observo, y soy crítico. No puedo ser, por no decir nada de lo que veo negativo de este, entonces no, yo tengo que ser crítico, hombre. No puedo callarme y quedarme tranquilo. Para no ofender no digo nada. Y eso tampoco. Pero todos tienen esa postura, ¿eh? Todos la tienen esa postura. Por eso, todo el mundo. Pero yo ahora te lo decía en mi texto, mi lema. No defendieron ninguna. Yo por no salirnos un poco del tema, con esto del espíritu, que de hecho nos encontramos en un callejón sin salida con la cuestión del espíritu. Es decir, tú no vas a descubrir algo que no tiene materia, no lo puede descubrir por medios materiales, eso está claro. Si no lo descubre por su propia experiencia espiritual, si no cree en ella y la tiene, después lo descubre, pues mira, chapó. De la otra manera, Cayetano puede escribir ese mensaje desde un punto de vista de su propia experiencia. Nosotros creemos o no creemos, si no tenemos la experiencia. Pero de ahí a comprobar lo que se está diciendo de la existencia o no existencia del espíritu, es comprobar. Es que, bueno, comprobación parte de una experiencia. Pero después hablamos y hacemos conjeturas y de qué color será y de qué forma será, de qué tamaño, y pim pum, pim pam. Pero yo no sé, yo creo que hay que tener un poco de cuidado en siempre en la experiencia. Y que es que es todo uno, no sé. Yo pienso que el espíritu existe porque eso cuando soñamos, si no, no soñaríamos. Yo no voy aquí a discutir si existe o no existe. Menudo laberinto. Porque cuando uno sueña, yo lo mismo hago una cosa y otra cuando sueño. Están por ahí volando. Ahí mismo, ¿lo ves? Ahí mismo Salvador, por ejemplo, dice, sueña. Oye, ya está teniendo una experiencia. ¿Me entiendes? ¿Es una experiencia? Lo malo que sí. José, es una experiencia. Vienes aquí, le cuentas a Cayetano, es una película que has visto. No, pero a ver si me entiendes. O sea, tú no tienes una convicción clara de que aquello es espiritual, convicción, o yo qué sé, tener una seguridad de que es el espíritu, pues oye, pues puede ser una maquinación de tu mente, de las imágenes que has visto, pues yo qué sé, en la calle en un momento determinado. Yo no voy a entrar a hacer ninguna crítica de lo que cada uno vaya a soñar. Yo te hablo de mi experiencia. Y yo llevo aquí, pues yo qué sé, 15 o 20 años, y no llega, pues yo qué sé, de forma consciente, nothing of nothing, nada. ¿Entiendes? Tomar consciente. Ahora, que puede haber tenido sueños de los cuales tímpano, no sé, yo parto de la idea de lo que ha dicho Salvador al principio. La base de todo es el mundo sentimental, que es lo que nos va a hacer que en esta vida seamos más humanos todos. Lo que venga detrás, ya veremos. Existamos o no existamos en el más allá, mira, pues te voy a dar una respuesta que me dice María, que es bastante agnóstica en todo, dice, si existe ya lo veremos, si no existe, tratemos de ser mejores cada día. Es decir, porque si andas preocupado por el otro, por el más allá, o por lo que existe, por lo que no existe, y te olvidas de lo que tienes delante de ti mismo, ¿de qué sirve? De hecho. Y mira, tratemos de ser menos salvajes, lo más humanos, que a fin de cuentas tenemos que formar aquí el paraísito un poquillo. Es que yo puedo ir equivocado, pero yo creo que el conocimiento, por decirlo de alguna manera, me refiero al conocimiento en el campo este, diríamos, más del espíritu esto. Creo que en el fondo, al único que sirve es a la persona que lo vive, es al único que le sirve. En cambio el amor no. El amor servirá a ti y servirá a todos los que tú te cruces con por el camino. Entonces, más que más con esto de todo lo que exteriorizas y que repercuta a los demás. O sea, tú amarás y tal, tú eres Juan Carlos, trabajas y tú no haces nada, en lo cual todos los demás seres humanos van a tener que pasar por el tubo de lo que tú has hecho o has dejado de hacer. ¿Me entiendes? Entonces, todos los hombres, todos los seres humanos que están trabajando de una manera en que lo que descubren está repercutiendo en una sociedad, todos esta gente están en el punto de mira de la crítica, de la crítica constructiva, Cuidado, que a ti no te podrán criticar, claro que no, porque tú no haces nada, pero ellos sí, que después van en busca de lo positivo y tal y que cual, se tiene que ver en la práctica, y en la práctica qué es lo que se ve. Tú continuamente estás recurriendo a un montón de cosas que esta gente no ve. ¿Qué? Que tú continuamente en tu vida estás recurriendo a cosas que esta gente que no encuentra. Sí, pero cuidado. Porque yo puedo prescindir de esas cosas. Lo que no puedo prescindir es lo que ha dicho Salvador, de amar o de sentir, ¿me entiendes? De eso, de lo otro sí que se puede prescindir. Bueno, después puede haber discrepancias, ¿no? Pero bueno, para mí, la felicidad en cierta manera es una actuación. Me aguanta el día de Salvador también. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor Flamín ni creía en Dios ni no sé. Un momento, me parece. María Gilda, sí. Me parece que va bien tu carta ahora. Vale, ¿ya? Sí, en eso encaja. Sí, yo, bueno, mi experiencia propia. Se ha publicado, pero lo han resumido. Sí, pero voy a leer el trocito que me lo han censurado. Salud espiritual. Encaja esto, sí. Señor director, he leído en la prensa una noticia. Una enzima que mata células, la CTP32. El exceso de esta daría lugar a enfermedades como el SIDA, ya que suprime el sistema inmunológico. La enfermedad de Alzheimer, que provoca demencia senil precoz, o la de Huntington, que causa trastornos locomotrices y de lenguaje. La falta de esta sustancia permitiría el exceso de células defectuosas en el organismo, como ocurre con el cáncer. El científico canadiense que ha descubierto esto dice: esta enzima es responsable del suicidio de las células cuando estas son demasiado viejas o han sido dañadas por algún motivo. Entonces, las enfermedades pueden ser de origen psicosomático, como muchos creen. La gente que muere de cáncer no siempre es por motivos físicos, causado por tabaco, alcohol, drogas, alimentación, etc., sino que también puede ser debido al estrés, tensiones, problemas mentales, sentir odio, rencor, egoísmo, ambición, etc., las que repercuten en el físico, alterando los procesos normales del organismo. Por lo tanto, los microbios, virus, etc., no son la causa de dichas enfermedades. Cuando el ser humano comprende que debe vivir en paz, en armonía familiar, sin sentir cosas negativas que repercuten tanto en su salud física como mental, entonces se empieza a desarrollar la salud espiritual, que no es más que practicar las enseñanzas que nos dejara el obrero carpintero Jesús de Nazaret: amar al prójimo como a ti mismo, quitando el egoísmo, la ambición, etc., ya que estas perjudican la salud. Hasta aquí me la publicaron, pero me quitaron dos líneas. Intentemos vivir esta experiencia cristiana, que yo la llamo Iglesia Pobre, la cual a mí me ha ayudado mucho a tener mejor salud y evolucionar como persona y procurar ser un apóstol de Cristo, lo que ha traído más luz en mi vida y poder ver así más claro el camino hacia Dios. Una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca agradece la publicación de esta. Este texto se es esperaba. Bueno, no habléis todos a una vez, hay demasiado ruido y las mujeres callan y callan. ¿Cuántas Marías hay? Las Marías se callan y callan. Cuando vienen solas dos o tres, las cuento por 10 a cada una. 3 mujeres, 30. Y ahora no hay ninguna. ¿Cómo que no? Yo ya hablé ya. Yo ya hablé, pero es que somos estupendos, está claro. Y somos tan sencillos. ¿Qué voy a decir de eso? Está claro que el amor es la base de todo y no hay más. Además, cada uno tiene su propia experiencia y eso, mientras no se tengan experiencias propias, no sacamos nada con discutir, dialogar, no sirve. Si tú vives el amor como dice él, y como yo creo que en el fondo lo sentimos todos, ahí está la base de todo, no hay más. Que está nadie, creo que de aquí lo ponga en duda, pero es que si no para esto ya está ¿no? Ya, pero que resulta que los científicos a veces, pero resulta que los científicos a veces se equivocan, y bastante los científicos y nosotros también, pero el amor no se equivoca, no, porque el amor de madre cuando se despierta, como a mi hija lo ha visto y en mí, el amor de madre es Dios, ese no se equivoca. Yo también soy padre, no es lo mismo. Oh, por Dios, ya estaba aquí aclarado. Bueno, todo el punto muerto, ¿ves que está aquí? No, no, no, no, no, en absoluto. A mí me gusta decir de paz. ¿Por qué? No, presumas de paz. No, no, pero, es que desde que tiene hijo no hay que lograr. Respeta a los científicos. Que no debe que estar mal los científicos. Que eso, bueno, me cae sin pena. Una idea, ¿no? Muchas máquinas que tengan y quieran conseguir el espíritu y lo que sea, pues mientras no se tenga a Cristo uno mismo, es la única manera de tener el espíritu a Cristo, pues de saber. Hace unas semanas que no han venido ni Proens ni Leonardo, pero Leonardo me hizo una pregunta que la he tenido en la mente todas estas semanas, porque hace semanas que no viene. Seguramente tendrán ya bastante material, digo yo, para lo que ellos quieran hacer en el libro. Pero le estaba dando la idea a Leonardo. Has oído hablar de Leonard, que es historiador, como Tomeu Proens, otro historiador, y han venido allí porque quieren hacer un libro sobre mi vida y las ideas del cristianismo, bien. Pero, ya digo, la última vez me dice este hombre, claro, en general, ¿no?, bautizado por la Iglesia Católica, el catecismo, la doctrina católica y algo. Y me dice, pero Cayetano, cuando tú hablas de experiencias espirituales, del viaje astral, de que ves al Cristo, al Maestro, ¿estás seguro que es esto? ¿No podría ser una cosa negativa, un ser negativo? Ya estamos liados. ¿Quién hablaba por la boca del historiador? El catolicismo. aquel hombre ya estaba viendo al demonio, a Satanás. ¿Está seguro que no es una entidad negativa? ¿De dónde saca esto? ¿De sus propias experiencias espirituales? ¡No! ¿De sus estudios? Sí. Entonces, yo pensé enseguida, bueno, ¿y ahora qué tengo que hablar más con este hombre? ¿Qué es lo que puedo decir? No vamos a entendernos. Si él está en la teoría de lo que le han enseñado. Entidad negativa. El demonio, Satanás. ¿Quién ha creado estos nombres? O esta entidad, o lo que sea. Las reducciones. Si vuelve y me hace otra vez la pregunta, o si viene bien, yo le recordaré la cosa. Porque claro, terminó la síntesis. ¿Hasta otra? Bueno, hasta otra. Si haber tenido más síntesis, habría yo seguido. Pero no te das cuenta, amigo, y no os dais cuenta vosotros, y a toda la humanidad, que lo que estamos viendo en el mundo, los vicios, las estafas, el egoísmo, los robos, esto que dicen de malversación de fondos, fuga de capitales, estos engaños, esta porquería sexual de unos y de otros, y bodas, y separaciones, y lío, y más lío, y droga, y alcohol, y armas, y guerras, y a matar gente. ¿Qué? ¿Por qué no se dice la prensa y los libros de historia de estos historiadores y periodistas todos? ¡Caramba, estos tipos! ¿Quién les dirige? Y todos se callan. No puede ser una entidad buena. No puede ser la bondad, el amor que dice Salvador. Tiene que ser algo tan negativo como la luz y la sombra. Y esto es la sombra. No Satanás, no el demonio tonto. Su propio demonio. Su egoísmo. El ser humano. La bestia que llevamos todos dentro. Y que hay que matar y rematar continuamente. Para que el ángel vaya naciendo. Y mientras no sea así, que lo que ya dije en el baraguén de los bohemios, si no cambias tú, no cambia nada. Hombre, conócete a ti mismo. Hay muy pocos que se conocen a sí mismos. ¿Ya ves? Buscan el espíritu los científicos. ¿Y por qué no se lo busca él mismo? Ah, es más fácil abrir un muerto y buscar allí. ¿Dónde está este tipo? Yo no lo veo. Y después dicen, ah, y no lo he visto, no está. No está. No está. Y los teólogos de todas las religiones dicen, sí, está. ¿Y cómo lo sabes tú? Ah, porque lo he estudiado. Y unos y otros, y la casa se queda sin barrer. Toma tu cruz, ven, sígueme. Dice el Cristo, el Espíritu, a través de la historia humana. Busca primeramente al reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y es curioso ver que profetas antiguos decir, yo sé que mi Redentor vive. El Espíritu, el Cristo, vive. Y lo decían siglos, miles de años a lo mejor, antes de Jesús. Yo lo que yo decía a estos chicos de Balsareño, que era hoy o ayer, no sé, hoy me parece. No se trata de creer, creencia. ¿Creencia en qué? Creer o no creer, lo mismo. Pues hay que, yo creo en Dios. Creo en Dios. Y viene el otro, yo no creo en Dios. Y están igual. ¿Qué tiene que ver creer o no creer? No es lo mismo que sentir, vivir, tener la experiencia propia. Claro, que mi experiencia no sirve a vosotros. Esto es normal. Y solamente puedo decir lo que he dicho yo a través de toda mi vida. Pero el Evangelio del Cristo, el Espíritu, busca al Maestro. No solamente hay un Maestro, el que te ha creado, Él te enseñará. Él y nadie más. Si no, la prueba está clara. seres humanos como yo mismo, y vosotros y cualquiera, andiamos que queráis, ellos somos. Y si vamos a los filósofos, ¿qué? Ellos somos. Entonces, dejemos ahora los inventores y los... dejemos a todo esto. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con un Platón, un Aristóteles o un Sócrates y un Albert Einstein? ¿Qué pasa? Yo me pregunto a mí mismo y digo, bueno, seguro de que estos seres humanos, los filósofos aquellos, de haber encontrado aquella energía atómica en sus manos, la habrían puesto debajo de la mesa o encerrado en un lugar sagrado ahí, que no lo sepa nadie. ¿Por qué? Porque anteponían antes de nada, que dice la bondad. La bondad. Porque antes de inventarse el cuchillo, Castro, era ya el ser humano. La bondad va delante. ¿Y qué si después no tenemos cuchillo? ¿O no tenemos aviones? ¿Y qué si no tenemos electricidad, pero tenemos bondad? El más fuerte se encaramará en el árbol y bajará fruta, cocos o plátanos, lo que queráis. Y si yo no puedo encaramarme, aquel bajará y me dirá, toma Cayetano, ya que tú no puedes, come. Y has bajado un coco, sí, pero ¿y ahora qué? Bueno, espera, ¡pum! Y lo romperá, y me dará trocitos. En un reportaje, en una película aquí, un reportaje en la tele, que presentaban gente del polo y qué sé yo, y daban ideas de una gente muy primitiva, y ves una hija, esto lo he contado yo muchas veces, que coge la comida y come, la mastica, y después la da a la madre, a su propia madre, que no tenía dientes. No, esto es atrasado, es un atraso, esto no sirve. ¿Qué es lo que sirve? La bomba atómica, los aviones, los tanques, los cuchillos, la electricidad, las sillas eléctricas estas o de gas para matar a la gente. No, hay que adelantarse, tenemos que ser progresistas. Y esto del amor es un cuento, nada de amor. Yo desde niño siempre escogí esta parte positiva del amor. Y siendo sueta, yo me decía a mí mismo, caramba, o me voy por allí o por allá. Porque si me voy yo con estos tipos de la peseta, me lío con ellos y ya está. Yo no estaría aquí sentado. O me había ido con los pastores protestantes o sacerdotes, o sobre todo con los plateros, y hacer cosas de oro y plata y que trabajen los tontos y acumular dinero. Y así habría sido lo que decía en la prensa el otro día este Miguel Segura. Es que los chuetas de Mallorca, los antiguos, eran banqueros. ¡Banqueros! Mi hermano dice, banqueros de los que están sentados en el banco pidiendo limosna. Banqueros. ¿Os dais cuenta? Se han contado tantas cosas de judíos, del egoísmo, en Roma. Y sin embargo, mi egoísmo ha superado todo aquel egoísmo, y así me he dicho a mí mismo, no me conformo yo con pulseras de oro y millones en el banco. ¡No! Yo quiero no solamente este mundo, yo quiero el universo infinito. Maestro, Señor, Creador, tú que me has creado, yo quiero tomar parte de todo esto. Y me ha dicho, pues ven. Ven, así de claro y así de sencillo. Pero, me has estropeado este ojo, desde niño, desde chico. Me has dado después artrosis, reuma y venga. ¿Qué pasa aquí? Y este se ha ido gastando. Y no me has dado nada materialmente. Porque nunca he tenido ni siquiera una bicicleta propia. pero me conformo. ¿Por qué? Porque esto de viajes astrales no es un cuento chino, no es una rondae, no es algo que se escriba en los libros. Yo era un niño, antes de leer libros de estas cosas, yo ya sabía que era un viaje astral, aún no lo sé. Sé, hoy veo cosas y sé cosas, mucho antes de otros. ¿Qué pasa? ¿Por ser privilegiado? No. Dios nos ha creado a todos iguales. Pensemos con esta, la oración. Me ha gustado lo que decía esta mañana, sobre la oración. Claro, puede ser palabras, pero se llega un momento que ya no hay palabras. No es necesario hablar. Y antes de hablar, el pensamiento mismo, el que te ha creado ya lo sabe. ¿Y la oración qué es? Pedir cosas. No es pedir cosas. Ahora, hace dos semanas, ¿verdad? Me telefonían de Sevilla. Cayetano Martí, sí. Es que eres curandero. Soy curandero. ¿Quién te ha dicho que yo soy curandero? No, es que hay una vidente en Sevilla. Yo he visitado esta vidente y me ha dicho, tú tienes poderes para curar. Yo le decía por teléfono, claro, los mismos que tenemos todos los seres humanos. Sí, pero es que esta vidente me ha dicho, hay una persona en la isla de Mallorca que puede darte idea de todo esto. Y de dónde has sacado tú el teléfono y todo esto. Dice, espera un momento. Yo me quedo en el teléfono. Esto será una broma. Vuelve otra vez, dice, perdona Caetano, pero es que según esta vidente, no sabemos si lo ha visto ella o no sé, pero hay un libro que habla de ti. Ya no dice esa manera. ¿Sabes qué? Me escribes una carta, unas líneas y hablaremos de todo esto, porque así ahora por teléfono, sí. ¿Escribe o no escribe? Pero, ¿qué es esto? Curanderismo, curar. Todos podemos curar. El poder de curar. ¿Qué poder de curar? ¿Y el que no se cura qué? Ayudar al otro a aliviar el dolor, todo esto. Estamos de acuerdo, claro que sí. Pero esto son cosas secundarias. Busca primeramente al reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Cuando me presentaron a aquel hombre, yo estaba sentado allí. Un curandero de Palma. Ah, Cayetano, yo voy a ponerte este dedo enseguida. Muy bien, ya. Un momento, no me toques, No, ¿qué me harás daño? Pues más, yo estaba sentado delante de mí. Yo sentado ahí. No me mires a mí. Tú. Porque bebes. Y estás enfermo. Y has acudido a médicos hasta extranjeros. A ti. Tienes que curarte primero. Se arrodilló delante de mí. Cayetano, ¿y de dónde sabes todo esto? No importa, se acabó. Entonces ayúdame, Cayetano. ¿Harás oración por mí? Claro que sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? Y después los científicos buscan el espíritu. ¿Por dónde? ¿Cuántas veces he dicho si cogemos el cerebro de Albert Einstein, ala, y un cerebro de Pedro de los Pelotes, ala, venga, dos, encima de una mesa, y a todos los científicos, los más grandes del mundo, a ver, ¿cuál es el de uno y el del otro? ¿Qué dirán los científicos? Espera, venga, bisturí, aparatos, y mirarán, y tocarán, y romperán. No hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué no hay manera? Porque solamente hay carne, pasta. Yo diría que eso ha pasado. Pero ahí dentro, ¿qué hay ahí? Ideas. ¿Quién ha puesto estas ideas? ¿Y cómo ha sido esto? ¿Qué ensalada es esta? ¿Y los científicos? ¿Qué? tendrán que poner un papelito, Albert Einstein y Pedro de los Pelotes, porque si no, ¿qué pasa? Hay un profeta, bueno, digamos un apóstol, lo mismo, Juan, dice: Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Todos los que estamos aquí sentados, hombres y mujeres, todos somos testigos de esto, de que hay amor. ¿Por qué digo esto, José? Bueno, porque si no, estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque si no estaríamos aquí. ¿Por qué? Hombre, yo no he nacido en una calabaza, ¿no? No. ¿María qué? ¿O cualquier María? Por la madre. ¡Ah! Y de habernos cogido nuestra madre de cada uno. Recién nacido, ¡bum! No hay amor, tirado. Pero no. No. Es más, después la gente que dice de una madre o que lo mata o lo tira. No se esquerrupa el mayor tipo. Aquella madre lo ha parido, lo cuida, y lo cuida, y lo cuida, lo amamanta, y venga, y sufre, y llora, y la criatura crece, se hace hombre o se hace mujer. ¿Qué pasa aquí? ¿Existe o no existe el amor? ¿Y quién después o qué? ¿Quién le ha dado la idea de amor? ¿Quién? Es una forma de pensar, una forma de sentir. Esta forma de pensar, de salvar a la criatura, de amarla, y la otra forma de pensar, de echarla, tirarla. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Siempre estamos con las mismas. Si no cambias tú, no cambia nada. Si no buscas al Cristo, al Espíritu, tú, ya, puedes escuchar sermones y conferencias y puedes leer libros y puedes tener todos los estudios grandiosos de la tierra que ves este hombre. Y estás seguro de tal que no puede ser una entidad negativa, una cosa. Estaba a punto de decir, demonio, Satanás, pensaría, pero así le digo esto, parecerá que yo soy un poco demasiado beato, católico, eso. Pero no puede ser una entidad negativa. ¿Quién te ha dicho a ti que hay entidades negativas? Es más, hay personas que me han dicho a veces que les asusta incluso decir la palabra Juan mismo, y lo digo para ser un bien. A Juan, que ha venido, está Juan por aquí. Porque desde que el primer día hasta ahora, Juan ha hecho un cambio enorme. Y yo estoy muy contento y doy gracias a Dios por esto. Porque me lo enviaron ahí a ti. Pero estaba muy asustado, incluso de decir, de pronunciar la palabra demonio, Satanás, Satanás. ¿Quién es Satanás? Ah, pero hay misas satánicas, hay brujerías, hay teatro, pillería, tomadura de pelo. Ay. Sí, pero Cayetano, se hace daño, hay brujería, hay el mal de ojo. Caramba, con 50 y pico de años nadie podía hacer mal de ojo a Franco, o a Pinochet en Chile, María, o a Hitler. A esto si no ha sido con la pistola, un tanque o una bomba. No hay manera de hacerles brujerías a estos. Entonces, ¿a quiénes? ¿A los tontos? ¿A los de abajo? ¿Qué pasa aquí con esta brujería de Satanás? Y ahora me decía aquí el padre Miguel. ¿A los curas qué? ¿No se los cargan? A otros sí. Es porque la brujería va haciendo volteretas y los de la ETA serán un poco... Hace tiempo, yo no sé qué tiempo ahora, si te acuerdas, José o Gaston, vosotros, los más viejos, porque estos son viejos. No sé si estaba Tomé, no sé si era tan viejo, pero estos que ya son muy viejos. ¿Os acordáis? Que yo estaba sentado allí y dije, bueno, voy a relajarme un poquitín, cerré los ojos, y ahora estas dos hermanas de Valencia están reunidas y piensan con nosotros, Carmen y Gloria. Ah, ya, pero ahí es en Barcelona, caramba, he pasado por Barcelona, como llueve en Barcelona. Y resultó esto positivo, claro, pero esto nada. Para vosotros, que vas a ver, no hace mucho tiempo, un martes se presenta María, que iba con Paquita, ¿quién era Paquita? Sí, Paquita. Un martes, yo estaba allí dentro escribiendo, escribiendo, escribo con este dedo solo, la máquina es perfecta. Nunca he sabido escribir, son estos que hacen después milagros y arreglan la cosa. Y María y esta chica, esta hora, ¿qué será? ¿Qué busca? ¿Qué será? Yo me siento ahí. Al cabo de un rato, viene Miguel, viene Juan, viene otro y otro. Yo pasaba por aquí, yo pensaba por aquí, yo pasaba por aquí. Ya eran 9. Y otro, yo pasaba por aquí, pasaba por aquí. Hasta Jaime dice, yo estaba en un taxi, ahora voy yo también a pasar por allí. Voy. No sé. Qué casualidades, qué cosas. 9 más. 18, 1 y 8, 9. Yo sentado ahí, digo, pero maestro, ¿y esto qué es? Ah, ahora caigo en la cuenta. ¿Qué tengo? ¿Qué he decidido? ¿Qué he visto? Claro que sí. Dame un bolígrafo. ¿Quieres papel? No. Es un periódico. Es un círculo así. Y después una chispita así. Esto es lo que he visto en un planeta, en un mundo. Algo que corre. Esto que llaman, que se dice aeronave, ¿sí? Y va a chocar, y no me digáis dónde, porque tan rápido lo he visto yo pasando así, que no sé si es Marte o Luna o... En fin, pero que explotará dentro de unos días, sí, esto sí, explotará allí encima. Bien. Ahí se queda la cosa. Yo lo había visto el sábado, creo que era, el domingo, bueno, que sábado y domingo por la noche, y lo digo aquí el martes. El sábado siguiente, Miguel, María, no sé si vosotros alguno más, no sé. Mira qué dice el periódico. Tal día sucederá esto. Han dicho los astrónomos, porque ya lo habían visto con los aparatos, claro, y chocó sobre Júpiter. ¿Qué pasó? Lo he visto antes. ¿Os acordáis? Cuando dije, y esta gran masa de sol rodeada de mundos, que me ha parecido más grande que el sol así yo. Y esto aún tiene que descubrirse. Días después se anunciaba que los astrónomos con sus aparatos habían descubierto, le habían puesto un número, unos números, matemáticas, claro, y una gran masa de sol, que suponen, decían los astrónomo, suponemos que es varias veces más grande que Júpiter, el sol este rodeado de mundos. Yo lo había visto días antes, una semana o dos, no sé, de los astrónomos. ¿Por qué lo había visto? ¿Porque yo soy el privilegiado? No, porque hay Manuela, no Manola, Manuela, la esposa de un guardia civil que viene a veces por aquí, me parece que algunos la conocéis, esta mujer, me telefonea, ¡ay, Cayetano! ¿Qué pasa? He soñado y estoy asustada, que un terremoto en Argel y otro no sé dónde, pero este de Argel sí que me acuerdo exactamente. Bueno, tranquila, ¿has visto algo por la tele? No, ya sé lo que me vas a decir, yo tengo esto muy presente, no son autosugestión, autosideas, no. Días después, un terremoto en Arco. La esposa de un guardia civil, Manuela. ¿Qué pasa aquí? Y a veces me han dicho, Cayetano, y esta mujer, y este hombre, y este niño que se ha perdido, y que lo han raptado, ¿dónde está? Maestro, y ya el maestro nada de esto. No, porque yo no he venido a esta tierra ni nadie para hacer de tonterías, adivinar. Y sin embargo, después cuando es el momento, ¡pum! Te lo presentan. ¡Ala! Y ves algo que tú no buscabas. ¿Qué pasa aquí? Porque ya está bien. Ya está bien la memoria, cuántas veces lo hemos discutido por aquí. Yo recuerdo cosas de cuando era niño. Y seguramente vosotros, esto es la memoria de lo pasado. Pero ver lo futuro, ¿cómo es esto? Y si lo ve el cerebro, la memoria, que ve el futuro, ¿quién hace este futuro? Se hace solo. Por esto muchas veces os he dicho, cuidado, todo lo que yo digo por aquí. No hay que tomarlo al pie de la letra en sentido dogma. No, no. Pero yo tengo mis derechos como ser humano de hablar, exponer mis ideas y mis experiencias, como vosotros y todo el mundo. Porque si tengo que callarme para no molestar a los demás, entonces sí, todo el mundo sería mudo. No, hombre, habla. Caiga quien caiga. No ofendas a nadie, pero habla. Y habla un poco vosotros, o vosotras. Yo también me pregunto en algunos momentos el por qué la gente, ¿no? la sociedad, la humanidad, ¿no? ¿Por qué ha delegado siempre toda su atención o ha prestado o ha tenido más benevolencia o no sé cómo decirlo? Como puertas abiertas para todo lo que se comenta, todo lo que se dice, lo que dice el culto, el civilizado, el fin. Y sin embargo, puertas cerradas para la persona sencilla. O sea, te habla un catedrático y si te tienen que salir dos orejas más, te salen, ¿no? Pero te habla una persona sencilla de que la ves, ¿no? Que ¿qué va a decir esta persona, no? Y pierde importancia. O sea, eso es lo que me entiendo. Luis Pomar, el veterinario, en una ocasión, yo le digo, yo leo la Biblia y medito y pienso y me hago la ensalada yo y me la como. No, me dice él, yo tengo otras ocupaciones y otros trabajos, ¿no? Yo lo dejo en manos del pastor. Antes era del sacerdote católico, ahora del pastor. Ellos leen la Biblia, exponen sus ideas en el púlpito del domingo. Yo escucho y si se equivocan, allá ellos. Ah, pues sí que andamos bien. Un hombre de carrera, de estudios y de dinero. Espero que él lo arregle. Yo no soy nada. No, soy yo. Yo. Si tengo que equivocarme, tengo que ser yo. No equivocarme porque me hacen equivocar los demás. Pero es más fácil acudir a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los científicos en las cosas espirituales, ¿eh? Ahora no hablamos de cuerpo humano, la anatomía. Que no son quien para discutir, ni siquiera con Castro. No, pero yo te lo decía por esto, Cayetano, por un detalle que yo ya lo he visto un montón de veces repetido por los medios de comunicación. Te encuentras, por ejemplo, un catedrático de economía y le están haciendo una entrevista, le están preguntando sobre el cielo y el infierno y el tío respondiendo y parece que lo que está diciendo está creando cátedra. O sea, es eso, ¿no? Y tal porque tiene un título determinado, parece como si ya tuviera que saberlo todo. Y aquel lo mira y sí, recuerda aquello que decía, cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira al dedo. Y es esto, ¿no? Si eres un científico y eres bueno y se respeta, yo si voy a ti, para aprender de ciencias. Pero cuidado, hombre, si hablas de espíritu y si hablas de otras cosas, ¿por qué tiene que el ser humano amena lo que dice? A todo, ¿eh? A todo. Os he contado, digo porque lo he visto un montón de veces. En otras ocasiones, y ahora vienen bien otra vez, hace unos años, un señor escribía en la prensa, casi cada día, Baleares sobre todo, y daba unas ideas, unas líneas, poca cosa, una maravilla de filosofía, pensamiento, tal Alonso, ven. Y este hombre que a veces os he hablado, el teósofo, amigo nuestro, Damián. ¿Eh? Damián, sí. No puede subir esta escalera. Me dice, tengo que contarte algo curioso, con eso. A Ramis Alonso. Dice, un día voy, no sé qué pueblo me dijo, de Mallorca, con tu idioma. Y a un amigo mío, le digo, mira, este que escribe en la prensa estas maravillas, yo no vivo en este pueblo, sí, vive aquí, en esta misma calle. Ah, yo me gustaría hablar con él. Bueno, yo puedo acompañarte, le dice el amigo. Pero antes tengo que decírtelo, ya ahí, de este hombre. Era falangista, es que... Se ponía la camisa azul y la pistola y a matar rojos por Mallorca. Damián se llevó la sorpresa. No quiero hablar, digo, a este. Pero ¿y cómo es posible esto? Es posible. Es posible. Y ahí encaja, ¿veis cómo encaja siempre cuando hay las palabras que no han sido tocadas de Cristo? Es decir, las palabras de Cristo no han sido tocadas por el Vaticano, por los hombres, sábelo todo. Y no deis vuestras perlas a los cerdos. Y ahí vemos a este hombre, como tantos, ¡cerdos! Con las perlas. Porque del dicho al hecho hay un buen trecho. Es fácil hablar y escribir cosas bonitas, esto es fácil, pero vivirlas, sentirlas, ahí está el punto clave de la vida humana. ¿Es ser o no ser? Parecer, saber cosas. Y no estoy en contra, siempre lo he dicho, de estudiar, de el estudio, no. Es fácil decir cosas bonitas y hablar del amor. Y hablar de la bondad. Y a dar una buena conferencia, un buen sermón. Yo he visto sermones católicos y protestantes. Y la gente, mucha gente en la iglesia llorando, escuchando el sermón. Y yo me decía a mí mismo, pero caramba, si yo conozco a este tipo y al otro. Y he conocido sacerdotes muy buenas personas. Y pastores protestantes también. Pero en general, más sacerdotes, más iglesia católica, buenas personas. Pero caramba, también han dado buenos sermones los sinvergüenzas. Y sin ofender, pero podemos hablar un poquitín de este buen señor cargado de millones, de Valdemosa. ¿Qué pasa con este canónigo de Bruto Morell? Porque un sacerdote católico me decía, ah, tú conoces a Bruto Morell. Pero este Bruto Morell, que es Bruno Morell, hay que ver cuando da un sermón. ¿Qué pasa aquí? Del dicho al hecho. Un poco más del Cristo, del Espíritu. Pero es que si no tienes la experiencia propia, no adelantas ni un paso. ¡A caramba! ¿Y cuántas veces os he dicho que la experiencia propia no es? Y si viajes astrales, o levitar, o cosas raras, o... ¡No! El mero hecho de que alguien te ha ofendido y sientes Yo no siento rabia para este ahora. No siento odio. Ah, lo perdono. Ah, ya está bien. Lo que procuraré, que no me engañe más, pero que... lo alejo de mi vida, pero... ¿qué siento? No, tranquilo, no siento odio. ¡Ah! Gran experiencia. Del amor, precisamente. Y esto ya no viene por estudios. Ya puedes estudiar muchas cosas y decir, a ver, estudiaré más, a ver si puedo retirar este pensamiento negativo. No, no, no es así. Porque nuestra abuela no sabía leer ni escribir. Y decía, cuando las cosas van bien, da gracias a Dios. Cuando van mal, da gracias a Dios. Y no sientas odio o rabia a nadie. Que Dios los perdone. Pero no es suficiente de aquí, ¿eh? Hay que sentirlo. Por esto vemos el Cristo otra vez. Tenemos que sacar a relucir las palabras suyas por boca de Jesús. Hasta los publicanos y las rameras os van delante. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer yesero que yo trabajé con él, que yo tenía 14 años, caramba. Maestro Ramón. Un apóstol de Cristo. Un verdadero sacerdote de Dios. Yo empecé a trabajar con él. Y era un empresario, tres o cuatro hombres, y repartía los entre todos. Así, él trabajaba incluso. Y era comunista, era ateo. ¿Os dais cuenta? ¡Ateo! Agnóstico, que dicen, agnóstico, que... no, agnóstico. Y él me lleva a la casa esta del pueblo, y me apuntan ahí, nada menos, a la CNT. Confederación Nacional del Trabajo. ¿Cómo te llamas? Cayetano Martín. Valls. Y el que estaba escribiendo se levanta y dice, ¡ah! Tú eres chueta, ¿eh? Sí. Y tienes que sentir orgullo de serlo, ¿eh? Así es. Y ahora, además de esto, serás anarquista, la CNT. Acción directa. Aquello quedó dentro de mí de esa forma tan... es por esto que con la CNT de Palma no... No hay manera. ¿Por qué? Porque soy anarquista. No puedo estar con los anarquistas. Porque soy comunista, no puedo estar en el Partido Comunista. Porque soy socialista, no puedo estar con socialistas. Y porque me siento cristiano, no puedo estar con católicos ni protestantes. Y porque me siento de la religión de Dios, no puedo hacer dinero a costa del trabajo de otros. Porque trabajando nadie se hace rico. Y si todo esto es tontería, bendita tontería, que de ser así todos los seres humanos sería el mundo un paraíso. Pero mientras estemos dirigidos, guiados por los sabios del mundo, estamos guiados. Si toda esa sabiduría consiste en discursos y más discursos, y armas por aquí, armas por allá, que se maten, no solamente con labios, sino ahora aquí, ahora allá, y venga, y hay que hacer dinero, y... y después se mueren, ¿y qué? ¿Qué han hecho? ¿Cuántas veces os he contado el caso de un pastor protestante que cuando vivíamos en las viviendas, dice a la familia de una señora que venía por mi casa, de Valencia, les dice, esta mujer, en lugar de venir a los cultos, a casa nuestra, a hablar conmigo, y ella, va a casa de Cayetano, que enseñan allí espiritismo y prostitución, diría. En tiempos de Franco, y el sacerdote de la iglesia de San Sebastián, que en aquel momento éramos bastante amigos, siempre en lucha, pero le cuento el caso, dice, ¿quieres que le telefone ahora mismo a la policía y esto lo metemos en la cárcel? Claro, yo lo haría para la segunda, ¿eh? No, tranquilo. Yo tuve que aplacar al Satanás interior del cura. No, yo a esto lo dejo así. Después vino la familia, vieron que la cosa había sido todo un engaño de aquel tipo, lo echaron fuera de la denominación de los bautistas, se pasó a otra y qué sé yo. Venimos a vivir aquí y un día, veo en la prensa, la última hora, Joaquín Ranero, pastor evangélico y pintor también, ¿eh? Estaba en Londres, ¿eh? Coge un ataque en pleno Londres, ¿eh? ¡Pum! Se cae, nada, muerto. Y yo me quedé, ¿y ha muerto este hombre? ¿Cómo? Maestro, yo no siento alegría porque se ha muerto. Yo no sentí alegría porque se había muerto. Sentí alegría de no sentir alegría. No sé si me entendéis. Como aquellas beatas que el año pasado por Navidad, que ahora el Papa está muy enfermo y tal, ¿sí? Y tú, Cayetana, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Te digo, ¿qué pienso? Te pido al maestro que lo cure. ¿Cómo? ¿Sí? No estoy contra el hombre, contra el ser humano. Contra el Papa, sí, pero contra el ser humano. ¿Acaso los médicos están contra los enfermos? Y he venido para curar a los enfermos, no los que están sanos. Decía Cristo, dice Cristo, que tiene que ver si es boca de Jesús o de Cayetano o de Juan o de José o de María. Es el Espíritu que habla. Y al momento de hablar, no penséis lo que vais a decir, nada, porque es el Espíritu que hablará por nosotros. Y veían que Pedro y Juan eran hombres sin letras, eran ignorantes, pero se les conocía, dice la Biblia, que habían estado, que estaban con Cristo. Y cuántas veces los sacerdotes católicos me han dicho, no digas que trabajas de yesero. ¿Esto cuando trabajaba? Porque no tengo que decir que trabajo de yesero. Ajá, aquello era, es un insulto, era un insulto para ellos, con tanto estudio de seminario y tanta cosa rara. ¿Y el Espíritu dónde? ¿Dónde? ¿Pero cómo? ¿Qué Espíritu? Si los científicos no lo han encontrado. ¿Qué Espíritu, Cayetano? El que dicen los teólogos. Pero si tampoco lo han encontrado, no lo conocen. ¿Tú hablas de algo desconocido? Algo desconocido. Algo que todos somos. Que todos tenemos. Bueno, que nos tiene a nosotros. ¿Qué es la vida? ¿Qué pasa? Podríamos preguntar a los científicos, ¿habéis visto vosotros alguna vez la vida? Tampoco la verán. ¡La vida! Yo soy la verdad y la vida, dice Cristo. ¡La vida! Sí, los científicos encontrarán, ¡ah, esto es el origen! Esto es lo que tiene vida. ¿Qué es esto? ¿Un átomo? ¿Un ion? ¿Un protón? Estas cosas de por dentro del físico y del cuerpo que dicen los genes y cosas, este microbio, esto. ¡Esto tiene vida! Pero no es la vida. ¡Tiene el Espíritu! Pues no es el Espíritu. Tiene a Dios, pero no es Dios. Y al mismo caso, lo es todo. Y aquí sí que... ¿Qué pasa allí? Y porque yo digo todo esto, que es así. Yo te sé si es así. No vivo. Capaz de hacer lo mismo vosotros. Vivir. Experiencias. No ha existido nunca Jesús de Nazaret. ¿Y qué? ¿Y qué? Este ¿y qué? No hay vida eterna. ¿Y qué? No hay Dios. ¿Y qué? ¿Qué pasa aquí? ¡No existes! Espera un poco. Existo. ¿Quién dijo esto de existir? Descartes. ¿Eh? Descartes, un filósofo. Pienso. Pienso luego. Entonces, no me digáis que no existo. Existe. ¿Y qué? ¿Y qué? La filosofía del infierno. Puedo leer una noticia que encontré hace unos días en una revista. Última hora. Noticia. Esto ya te lo leí a ti. Noticia. ¿Y qué? Bueno, encontré hace unos días en una revista. Actualidad. Los barrenderos británicos saben más de economía que los especialistas. La prestigiosa revista económica The Economist ha publicado los resultados de un estudio que realizó hace 10 años. Que demuestra que los barrenderos de Londres saben bastante más de economía que los propios economistas. En la encuesta se pedía a los entrevistados que hicieran una previsión de la situación de la economía en los años 90. Entre los encuestados se encontraba la flor y nata de los economistas europeos, ministros, expertos y representantes de grandes empresas. También se consultó la opinión de los barrenderos de Londres. 10 años más tarde se ha comprobado que el grupo que más se aproximó a la realidad ha sido el de los barrenderos. Y eso que se debían contestar preguntas como el precio del petróleo o la paridad entre el dólar y la libra. Algunos proponen que barrenderos y economistas intercambien las escobas y los ordenadores. ¿Y qué? Y a veces yo mismo digo que mi madre o cualquier ama de casa sabe que cuando tiene dinero va y le compra el jersey a su hijo. ¿Eh? ¿Qué están pasando miseria? Yo quiero comprar un jersey porque yo necesito uno, ya, va y le compra. Si no tiene el dinero, normalmente no pide un préstamo al banco y compra. Estos señores, hemos construido tal cosa, hemos hecho tal otro. Pero endeudan al país, dicen, tú per cápita debes tantos cientos de miles al exterior, porque compras cosas antes de... Porque yo prefiero esperar 3 años y luego hazme aquello. Luego haz lo otro. ¿Pero por qué estás endeudando esto? Mi madre no lo haría. Mi madre sabe que compra cuando tiene aquel dinero. Mientras el capitalismo engorda, engrosa. Intereses de la deuda externa y deuda y que... Pero, ¿qué estáis haciendo? Sois tontos perdidos. Y eso es lo que han enseñado en las universidades. Son listos. Eso es la economía. Pero vas a pagar. Pues yo lo tengo bien claro. Cuando tengo algo lo compro, si no, no. Pero vosotros me estáis haciendo unos churros. No, mal hecho. Lo haces muy bien. Sí, así va para el para el capitalismo mundial va muy bien. Pues claro, pedir nosotros, imagínate. Entonces, yo cuando alguien habla de que las patatas no me gustan y el otro dice, sí, pero es que es que hace buen tiempo hoy, digo, tiene que ver el tocino con la velocidad. Yo estoy de acuerdo con los avances científicos y yo disfruto cosas positivas, claro que sí, pero puñetas. En cuestiones de estudios profundos de derecho, de economía, o en cuestiones metafísicas, o en cuestiones de buscar las 5 patas al gato, o si podremos tener vida en Marte cuando aquí hay vida y se está muriendo continuamente de hambre diariamente. Yo no abomino de cosas que utilizo diariamente y bienvenidas sean, ojalá. Los científicos sigan investigando mejores productos, mejores materiales de construcción, mejorar la calidad de esto o del otro. Bienvenido sea, pero yo no hablo de esto. No me hables del tocino si hablo de la velocidad. Vamos a lo otro. Está muriendo un montón de gente continuamente. Y yo tengo... Es como aquel que está con su hijo al borde de un precipicio. ¡Ay! ¡Qué flor más bonita! Con la lupa. ¡Qué flor más bonita! A mi hijo, bueno. ¡Ay! Se cae el hijo. Bueno, tengo 3 más. Y si siguen cayendo los hijos. Pero no tengo que profundizar en esta flor a ver de qué está compuesta. Pardalero. Se está muriendo un montón de gente en el mundo. Vamos primero a esto. Y después, ojalá sepamos de todo y descubramos todo. Claro que sí. Pero se está muriendo un montón de gente. Y estáis colaborando. Además, hombre. Además hay otra cosa que... Bien, disfrutamos de unos adelantos. Disfrutamos de unas cosas. Hablemos de esto. Eso de adelanto es lo que se tendría que cuestionar. ¿Pero es adelanto o no? Porque mientras que no hay otra cosa alternativa en la investigación, todo lo que se investiga y todo lo que se saca es bueno, es lógico. Mientras que no haya otra alternativa. Por ejemplo, hay dos científicos y están mirando de cómo se tiene que guardar la carne o guardar una serie de productos. Claro, sale uno, que es el que más tal, ¿no? Se inventa la nevera. Muy bien. Las neveras ya están inventadas. No puede salir otro que saque algo que a lo mejor no hará falta hacer neveras, o ¿me entendéis? Algo alternativo que ni se tendrá que explotar, a la tierra, ni se... ¿me entendéis? Claro, pero como eso es rinde, porque es un negocio, como eso, mil y un millón de artículos, y un millón de inventos, y un millón de cosas, pues no hay ninguna otra cosa alternativa a ese producto que después se comercializa. Claro. ¿Por qué no se hace, digamos? Bueno, eso pasa con la energía solar. Pero yo no hablo con... La energía podríamos aprovechar la energía solar, no la aprovechamos. Porque es más rentable para ellos hacer una central eléctrica y tú pagamos kilovatios de lo que te venga del cielo. Por eso todo es cuestionable, incluyendo los avances que disfrutamos. Todo es cuestionable, es que caray, nos tenemos que poner cada uno Es que hay que ser críticos con lo que estamos viviendo. No porque lo disfrutemos tenemos que callarnos porque somos cómplices de la cosa. Cuidado. Es que es esto. Porque si no, nos estaremos callando la boca. Hay personas que cuando yo les he dicho el parte de guerra semanal en España, imaginemos el resto del mundo, el parte de guerra cada semana, el lunes, por ejemplo, será el parte de guerra del fin de semana. 40, 50, si hay un puente más largo, puedes poner 70 o 80 y 100 muertos. Cada semana en las carreteras de España, tantos muertos. No hay tantos en ningún lado. Pero a veces hay personas que me han dicho, hombre Cayetano, esto es el progreso, hay que pagar el progreso. Yo estoy progreso, bueno, me callo lo que a veces decimos aquí los mallorquines, y creo también mucha gente de la península o del extranjero, si esto es progreso, puedes añadir tanta cosa después. ¿Cuántos morirán en las carreteras cada semana en todo el mundo? Hay que pagar el progreso. ¿Qué progreso? Busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, este mediodía de la Izquierda Unida, hay Izquierda Unida aquí también en Mallorca. Izquierda, Unida no sé, dicen que Izquierda. Izquierda tampoco sé. Y un tipo por aquí por la tele, Magdalena, ha enchufado ahí, y un tipo pegando fuerte al presidente Soler. Y esto, y esto, y los demás ahí. Bien, yo ya veía que algunos creo que se dormían ya. Y pa. A esto hemos llegado. Como esto de Madrid, Felipe. Y esto. Y los demás atacándole y tal. Este teatro que hacen en todas las naciones de Norteamérica. Y venga, senadores y estos tipos y ministros. Y venga, y a favor, y en contra, y esta ley, y lo otro, y los años pasan, y venga, y los ricos ricos, y los pobres pobres, y si no tienes trabajo, al paro, y si no te dan nada, al paro, a robar, y si robas, a la cárcel, y si no robas muchos millones, te pudres en la cárcel, y para esto, tanto estudio, tanto ese, tanta cosa, tanta oratoria, ¿qué es todo esto? ¿Este progreso? Y estoy por eso. Y después me veo a mi alrededor y en todo el mundo, caramba, veo a los albañiles que construyen casas. Y a los zapateros. Y a los yeseros. Y veo a estos que hacen cosas de madera. Y a los electricistas. Y a los enterradores. Quita toda esta gente sencilla y pobre del mundo que construye cada día, construye. Si quitas esto no queda nada, porque ¿qué queda? Militares, sacerdotes de las religiones, hombres con mucho estudio y mucho saber, robando aquí y robando allá, banqueros, capitalistas, millonarios, asesinos, ladrones, reyes, príncipes, condes, marqueses. ¿Qué es toda esta porquería? Parásitos, como decías tú ayer o hoy, no sé. Unos construyen y los demás, aquellos, destruyen. Con tanta sabiduría que dicen tener ellos. Porque los obreros que construyen no tienen esta sabiduría. Más que pastar yeso o cemento y ladrillos y venga. Hombre, el arquitecto tiene que hacerte la cosa primero, el dibujo y tal. Muy bien, pues un trabajador más. O el ingeniero si hace un puente, ¿eh? De acuerdo. Pero el ingeniero es un trabajador, no el arquitecto. Hablamos de los parásitos. Y el médico cura, es otro trabajador. Y el que decide al médico, ese o curando. Que se digan las mujeres estas. Que se digan. Comadronas. No, se saltren. Enfermeras. Y gente que trabaja. Pero los que destruyen. Ahora, ha muerto este hombre. Que Dios lo perdone. Pero ¿qué ha hecho este en el mundo? Este ya ha muerto estos días. De moda. ¿Qué ha hecho este en el mundo? Disfrutar de la vida, lo ha podido. Vivir del cuento. ¿Cuántos hay así en el mundo? ¿Qué es lo que producen? Y tienes que vestirlos, quitarlos, bueno, aunque quede aquí también, sí, quitarles hasta la mierda de la casa, las mujeres, la limpieza. ¿Qué hacen estos en el mundo? Haciendo piña, grupo, con los que tienen las armas, los lingotes de oro, los poderes políticos, los que dominan la tierra. ¿Qué hacen esos? ¿Veis la iglesia pobre? ¿Veis el cristianismo? Y después vienen estos señores. Ah, no, cuidado, no hay que abortar. Que vengan muchos niños, esto de abortar, no, porque, hombre, se acabaría la cantera de mano de obra barata y de carne de cañón para los vividores. Porque el día que no haya obreros suficientes en el mundo, en cada país, en lugar de tener millones de personas paradas para obreros, así, cada nación tenga 2 o 3 mil puestos de trabajo de sobra. Vacíos, de sobra, sin obreros. Después del capitalismo mismo, ellos mismos cerrarán las fábricas de armas, los cuarteles, conservarán los pocos obreros. ¿Qué pasa, tío? Por esto estos tipos, como este del Vaticano, no, no abortéis, muchos niños, muchos, muchos. No, esto no tiene más que una palabra sencilla, clara. Yo diría, canallas. Ah, esto es una porquería, caramba. Ya tenía que decir Jesús a los sacerdotes de su tiempo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y lo decía a los sacerdotes de la religión judía. Ay, pero si la cosa ya no puede estar más clara, y lo que me decías tú, de que hay muchos obreros, y es verdad, esto lo hemos dicho muchas veces aquí, muchos obreros, tontos, quieren hacerse ricos. Ricos, porque muchos tienen millones en el banco, pero los pobres tienen los millones aquí. ¿Quieren? Y entonces, ¿qué? ¿Pasarás al otro bando, al bando de estos? Sí, pero yo seré rico, y estos que se mueran, que trabajen, y yo voy a explotar también, y... Vaya mundo, vaya cultura, vaya civilización, vaya religión. ¿Qué es esto? Y lo que no se piensa muchas veces que ahora esta nueva carrera de ciencias empresariales, pero no han inventado ninguna que diga ciencia obrera. Ciencia obrera. Ciencias empresariales. Escuela para enseñar a ver cómo te puedes fastidiar. Escuela Superior de Estudios Obreros. Obreriales. No, no estaría mal, ¿no? ¿Cómo defenderse de los buitres? Pero si aquí el... mujeres, no traigáis muchos niños al mundo. Yo cuando voy a África y a continente por ahí, me miran a decir, este tío está loco. Yo voy hablando, hablo solo. Y claro, como nos concentran en las grandes ciudades, como no es que esté yo, que me pese a ver, me venía a Mallorca, pero nos trajeron aquí a todo el mundo, y de la península, a Barcelona, a Madrid, a Tarifa, a concentrarnos. Y voy a África, voy con el carrillo, te toqueteas con ese, te toqueteas con el otro, no puedes andar, digo, tan grande como es el mundo y los miles de kilómetros cuadrados por ahí sin avisar. Digo, joder, y aquí estamos todos metidos en el puño. Me mira cuando yo hago así, que lo digo a mi mujer, no, yo mentira. Y va, digo, tan grande como es el mundo, me cago en el día y no puedo dar igual. Y me miran, y este tipo ahí está un poco... Es verdad, piñeta. Claro, y ahí viene la especulación, nos reúnen las grandes ciudades y tal, luego la especulación del suelo, luego esto, luego lo otro y tal, y así nos metemos y ya hacemos negocios. De ahí nace la frase aquella, que el mundo es un pañuelo. Sí. Yo lo veo lleno de morro, pero... Yo en las calles donde barro lo veo muy claro. Donde hay casitas bajas, normales, porque tengo calles de todo tipo. Hay calles de señores que son mansiones, butifarras. Y hay otras que son casitas bajas, planta baja, pero sencillas. Y donde hay casas, plantas, mansiones, ahí no sale nadie a barrer, como no sea la sirvienta que me saluda, buenos días. Donde hay casitas bajas, suele salir la señora, persiana mallorquina, buenos días, vale su trozo. Tranquilo, una tienda por allí. Donde hay bloques, viviendas, ahí están, los parados, ahí los bares llenos de parados, las calles llenas de colillas, de porquería, las tiendas, un banco aquí en esta esquina, un banco en la otra, arriba la iglesia, claro, el Cristo Rey, el vivero. Pero donde hay así casitas bajas, gente normal, no gente butifarra, no hay esa concentración. Eso es lógico. Si en unos metros cuadrados pueden construir un edificio donde tenga 50, como mi casa, mi edificio tiene 50, en vez de hacer 3, fíjate esa concentración lo que produce al capital. Pero entonces bienvenida sea la concentración, la masificación. Y no es porque falta espacio. Porque luego, hace 2 o 3 años, escuché que había en Palma de 30 a 35.000 viviendas vacías. De 30 a 35.000 viviendas vacías. Muchos de los obreros trabajando para construirse la segunda vivienda. Si vive en una sencilla y tal y que cual, no, para otra que tenga más habitaciones, tenga más amplitud. O para comprarse el coche, o para comprarse. Pero resulta que los que precisamente construyen esas casas no viven normalmente en ratoneras, como nos meten a nosotros. Ellos se montan su chalet en Calviá, en las nuevas organizaciones que hay en Calviá. Son vida, ya queda un poco como el típico tópico, ¿no? Pero bueno, son vida. Y se montan, yo tengo mi cuñado este de Marijuli, su chalecito allí en Calablava, se llama Bahía Grande, eso sí, siempre ahí su cosita. Para los demás, sí, ya tenemos ahí las ratoneras bien hechas, bien construidas, constructores. Con los chales adosados. Chales adosados también, ya es más bonito, pero también un poquito empaquetadito. Sí, los chales adosados son para los ricos, los nuevos ricos. Muy ricos. Los pobres ricos. Me ha pasado una cosa que he llevado a una mujer a su casa, sometida. Y yo digo, que te joden de por todos los ricos, ¿eh? Y yo me hago vida. Yo, buena vida, y fue para allá. Y dice, un momento que tengo que abrir mi casa para entrar. Y había una pared muy grande. Apreta un botón y aquello se abre. Pero he hecho un poco de botón que la barra se hace para afuera, ¿no? Y para entrar allí era una cuesta así, asfaltada, pero que no puede subir ni las cámaras de los espiras que estaba, y digo, a ver, ¿quién me va a pagar a mí el embrague del coche? He tenido que desconectar hasta el aire acondicionado porque no subía aquello. Y bueno, y le costaba, ¿eh? Y eso que es un coche que soy, pero le costaba subir. Digo, ¿qué? Para que no se vean los ladrones, ¿eh? Y nada, la he dejado y allí tenía aparcados unos 10 coches. Yo no sé qué era aquello, pero era una casa. Y bueno, me quedé espantado. Y hasta me ha quitado la hora de comer y todo, porque yo digo, ahora ya no puedo ni comer, antes de que comer un bocadillo y seguir trabajando, porque es lo que he tenido que tardar en salir de aquí. Pero bueno, tenía miedo de que le robasen algo, porque no había encerrado aquello. Claro, parecía un búnker. Sí. Un búnker. Ay, allí, eso sí, vigilantes jurados en cada calle, ¿eh? Sí. Además de tener una cámara en el portero, ¿sabes? En el telefonillo. ¿No cobras de más? Yo no. Si lo hubiera cobrado de más, no le hubiera robado nada.